La posibilidad de que los teléfonos móviles sean perjudiciales para la salud siempre ha sido motivo de inquietud. Las discusiones al respecto se prolongan ya durante varios años y todavía no existe una respuesta satisfactoria. En este contexto se sitúa la siguiente leyenda urbana que, como tantas otras, llegó a sus destinatarios en forma de mensaje encadenado. Lo que proponía el ejercicio era demostrar que los teléfonos móviles son perjudiciales para la salud y para ello se invitaba al receptor a un curioso juego muy fácil de llevar a cabo. El mensaje decía que era necesario para llevar a cabo el experimento un huevo y dos teléfonos. Había que disponer uno enfrente del otro separado unos 10 centímetros y el huevo en medio. Después, el mensaje señalaba que había que hacer una llamada de uno a otro móvil. Dicha llamada debería durar unos 65 minutos. Según la leyenda, en los primeros 15 minutos no pasa nada, pero a los 25 minutos el huevo comienza a calentarse y a los 65 el huevo crudo ya está cocinado, del mismo modo que si lo hubiéramos calentado en agua hirviendo. De acuerdo al mensaje, la conclusión que el sencillo experimento nos proponía es la siguiente. Leemos textualmente la leyenda. La radiación emitida por los móviles es capaz de modificar las proteínas del huevo. Imagínate entonces qué puede hacer con las proteínas de nuestro cerebro cuando hablamos por móvil y ya no te digo nada de lo que pasa dentro de nuestro pantalón. Evidentemente, de ser cierto el resultado del experimento, la conclusión sería lógica. El problema es que cuando nosotros hicimos el experimento, nada de lo anunciado en el mensaje resultaba verídico. No se había producido en el huevo la más mínima alteración, al menos aparentemente. Y afortunadamente, porque de haber resultado así, cualquier conversación de una hora por teléfono nos habría freído el cerebro sin solución. Lo que sí es cierto es que los teléfonos móviles emiten una serie de ondas que suelen ser de una potencia máxima de 2 GHz, es decir, son del tipo microondas. También esta expresión ha generado numerosas leyendas, en especial en relación a los hornos de microondas, pero casi todas las cosas que se dicen sobre este tipo de electrodomésticos son siempre falsas. Eso sí, una conversación de una hora en móvil equivale a la emisión de un horno de estas características a lo largo de 4 segundos. Sin embargo, ni las ondas emitidas por el móvil se dirigen directamente al cerebro, ni esos 4 segundos son peligrosos. Sabemos el origen de la leyenda. Data del año 1998. La creó un hombre llamado Charlie Verney, que la publicó en un periódico británico, el Wisley Chronicle. Y Verney es un documentalista de una firma de abogados que publicó el experimento como una broma, pero el texto fue leído por 50.000 visitantes de la página web mientras esta estuvo en funcionamiento. Aquello provocó que más de uno aceptara como válido el texto y empezara a divulgarse. Pese a la leyenda, a día de hoy no existe unanimidad entre los científicos acerca de la influencia de los teléfonos móviles en la salud. Un estudio de la Universidad de Granada expone que sí existe influencia y que conversaciones largas en lugares de poca cobertura podrían provocar un pequeño aumento en la temperatura cerebral que tendría influencia sobre las células. Este extremo se habría confirmado en otros estudios y aunque el daño no sea tan poderoso como el expuesto en la leyenda, sí podría pensarse en algún tipo de influencia. Más clara parece la influencia de las antenas repetidoras que las compañías de teléfonos colocan en determinados lugares, especialmente en el tejado de algunos edificios. Un reciente estudio de la Agencia Federal de Radiaciones de Alemania, que efectuó un seguimiento sobre 1.000 pacientes, acabó concluyendo que existían problemas de salud en las personas que vivían en 400 metros a la redonda de este tipo de antenas. También existen muchos estudios que certifican que las ondas emitidas por centros transformadores de energía eléctrica también perjudican seriamente la salud. Incluso una normativa de la Unión Europea de 1999 advierte a las empresas del ramo que deben cuidar la ubicación de sus antenas y transformadores. A este respecto, las investigaciones están en un estado embrionario, pero de lo que no hay duda es de que dos móviles encendidos no son capaces de freír un huevo.